Bueno, pero esto, le comentaste a En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Ayer se produjo un acontecimiento que estaba preanunciado, que no hace a la observación de cambio inmediato de tu vida o mi vida. En todo caso, es tal vez uno de los capítulos más fuertes de lo que se conoce como la pelea Grupo Clarín-Gobierno, Gobierno-Grupo Clarín. Más que entrar en la descripción de lo que significa un programa periodístico, televisivo, mediático, de show, de engaño, de mentira, de verdad, todo aquello que depende de la mirada del televidente, de la necesidad que tiene el mismo o la opinión pública de reforzar la idea de corrupción que es estructural. Y entonces, cuando se dice que es estructural, se da por sentado que no hay que hablar demasiado, porque al ser estructural, porque está, existe, ¿para qué vamos a hablar de algo que ya se sabe? La Nata laburó la ruta del dinero K. Esto es lo que puede ver en los portales. Y el gobierno le respondió a través de una figura presidencial, no Cristina, estoy hablando de Oscar Parrilli, en durísimos términos. ¿Qué se recrea, qué se activa, qué se potencia? Dos planos. Para el gobierno, para Cristina, es el alimento básico, nutritivo, que seguramente esta semana consumirá para entregar lo que el núcleo duro y el sector, que sigue siendo leal, orgánico, adherente a esta lucha titánica contra las grandes corporaciones, es decir, Clarín, y tener un poco de aire y oxígeno pensando en las legislativas de octubre. Lo hará con elementos que el gobierno tiene, en esto que durante muchos años, por lo menos nosotros venimos situando como el maniqueísmo en su no máxima expresión, como una expresión, y fundamentalmente en la necesidad que tiene el gobierno de que exista Clarín, y Clarín la necesidad que tiene para que exista el gobierno. Es decir, es una retroalimentación permanente. Uno no sería lo que es sin el otro y viceversa. Lo que pasó es que, sin mayores elementos, insisto, de acuerdo a la posición que uno pueda tener, se sitúa el viaje de las valijas, las bolsas, y una escala que hizo la presidenta de la Nación no hace mucho tiempo en un paraíso fiscal. ¿Qué elementos hay, qué pruebas tiene el programa o el grupo Clarín para decir que durante 2 días, cuando fueron 13 horas, o fueron 48 horas y no 13, depende, la escala que hizo la presidenta de la Nación en un viaje, que tuvo que aterrizar para que tome descanso la tripulación de acuerdo al comunicado de presidencia, si es eso lo que alcanza para decir y para preguntar desde el grupo Clarín, ¿qué hizo la presidenta en un paraíso fiscal? Es decir, demasiado poco creíble. El tema es que Lázaro Báez no ha sido convocado por la justicia, que un tal Fariña y el Áscar tampoco han sido convocados por la justicia, en el sentido de saber que, salvo aquellos casos e historias que nosotros podemos contar y vivir aquí en Moreno, los que se conocen del conurbano, que apresados los potenciales delincuentes rápidamente quedan tras las rejas, no salen. Aquí estamos hablando del crimen organizado, del que tiene aval político. Entonces, decir que la justicia no hizo nada porque no hay pruebas es como una enorme falta de respeto a partir de los hechos históricos que demuestran que nadie va en cana ejerciendo funciones políticas. Noten ustedes, estimados amigos, en una jornada apacible porque es feriado y ya pasó el 17, que Menem sigue siendo senador nacional. Y hay una condena superior a los 7 años. No hay ningún senador de la bancada del oficialismo que haya emitido opinión respecto a la quita de fueros de Menem, retirarle lo que se le entregó desde el pueblo riojano. Silencio estampa. De eso no hay que hablar. Si la campaña ha sido, como creo haber leído en la mañana de hoy, escandalosa por la inconsistencia de pruebas, lo que está trabajando el Grupo Clarín sobre aquellos elementos que el gobierno no supo, no pudo, no quiso o no puede, no desea responder. No es gratuito lo de vudú. No lo es. Como la obra pública y los sobreprecios. Pero sucede que un buen día los factores se conjugan. No es solamente la corrupción estructural y por lo tanto no hay que hablar de ella, sino las dificultades económicas que tiene la población, sobre todo los sectores más vulnerables. En esto fue, en una manifestación crítica de Oscar Retuerto, en este programa, que es un dirigente territorial que milita en la CTA oficial, muy claro porque sigue estando en el territorio, que la inflación, para él llamada tecnicismo y si no el encarecimiento de la vida, ya molesta a los sectores populares. Están molestos, no tienen bronca, no tienen rabia, están molestos. Entonces todo aquello que pueda significar la batalla del Grupo Clarín con el gobierno y el gobierno con el Grupo Clarín, dos pesos pesados, dando una lucha dispar el gobierno porque es mucho más poderoso Clarín, o Clarín diciendo que es el Estado en la suma de su poder superior a cualquier empresa privada, todo esto que ha sido de un entretenimiento increíble desde el año 2008 hasta aquí, tiene que tener un final, aunque sea abierto. Se acerca el momento porque la Corte Suprema ha convocado a una audiencia, es como una mediación, representantes del gobierno, del Grupo Clarín y de organismos reconocidos. Quiere terciar la Corte porque lo que siempre estuvo en juego aquí y que no ha sido discutido en términos generales, sino en particular, y no me parece mal, es la propiedad privada. Con la ley de medios, que es inaplicable en un 99% porque así lo definió el gobierno. Escucharon bien, inaplicable porque el gobierno así lo decidió. Y aquí nada tiene que ver el Grupo Clarín, sino que la pluralidad de voces es un sistema de goteo y dependen qué voces para que sean plurales en torno a las licencias que durante años se le negaron a las radios comunitarias y los espacios que efectivamente podrían tener las televisoras populares que laburan, que son autogestivas. Para las televisoras populares autogestivas, nada, pliegos millonarios. Para las radios comunitarias, nada, hay que esperar. esa puja de gobierno Clarín, Clarín gobierno, decía tiene que tener por lo menos un final abierto. La Corte tiene que emitir el fallo en algún momento. Mientras tanto vamos a escuchar, y me adelanto ya que es una semana esta, corta, son 4 días, pero vamos a tener que consumir, querramos o no, la información que hace a la lucha, al alimento de todos los días, lo que hace al extraordinario entretenimiento y lo que provoca mayor rechazo hacia el gobierno y hacia el Grupo Clarín. Si esa es la opinión pública con la que se forman millones de argentinos, bueno, sabrán esos millones de argentinos que consumen todas las ofertas del Grupo Clarín que la decisión está tomada hace tiempo. Es batallar contra el gobierno con información mentirosa, falaz o verdadera. Miren, ha pasado algo en términos periodísticos, informativos, hasta si quieren ustedes de propaganda, que es increíble. En esto de la pelea, se priorizó cualquier situación para decir es el Grupo Clarín, desconociendo la naturaleza de la situación. El pueblo COM, cuando se manifestó, no tuvo la cobertura de todos los medios. Ya no tiene la cobertura de todos los medios, siendo que la noticia es incuestionable. Pero la propia construcción que hace el gobierno de la noticia, convirtiéndola en propaganda, ha llevado a definiciones que son impresionantes. Cabandier defendiendo a Infran. Por ejemplo, vía Twitter o las redes sociales, porque salió en una FM a hablar, creo que es FM Identidad, a hablar que no se puede pelear por los pueblos originarios desde un café de Estados Unidos, una marca muy conocida, una cadena. Yo escuché el audio, en realidad no dice claramente eso, pero sí legitima el triunfo del Frente para la Victoria en la Comunidad de la Primavera. Ni un párrafo a los hombres y mujeres indocumentados. O en todo caso los documentos los tienen los criollos para votar. ¿Se acuerdan cuando en este programa dijimos por qué Estela de Carlotto tiene que salir a hablar de Milani? ¿Por qué ella y no Rossi? Bueno, Cavandier, que es un hijo recuperado por la democracia, sale a defender a Infran, que mata a la democracia con su poder bestial. Y esto es potenciado por algunos medios cercanos o que son del gobierno. Por supuesto, es tomado esto por el Grupo Clarín para decir, miren, allí está la contradicción, la enésima contradicción. Si es esto lo que nos queda de aquí para adelante, que es más de lo mismo, con mayor fuerza, con mayor vigorosidad, tal vez con una dosis superior de locura, no nos tenemos que ajustar los cinturones. El problema real no pasa por allí, aunque es un problema. La clase política se va a acomodar y el Grupo Clarín también, como los otros grupos, para constituir un oligopolio, más que un monopolio de la información. Serán días que parece, a priori, esta jornada, como furiosa en cuanto cruce de versiones, de ataques, de amenaza a la democracia, de destitución a la presidenta, de las cartas mostradas en la mesa, y vos preguntándote, ¿y lo mío para cuándo? Si querés desde lo individual, excelente sería si surge de lo colectivo. Cierro diciendo, imaginemos que efectivamente el gobierno, el Estado, gana la batalla y quiebra al Grupo Clarín. Legalmente, democráticamente. Logra la desinversión que por ley el Grupo Clarín debe hacer. ¿En qué cambiarían nuestras vidas? Por lo menos la pregunta la dejo instalada. ¿Seríamos más felices? ¿Habría un mejor trabajo, un buen pasar? Todo aquello que se expresó en las urnas, que nadie sabe efectivamente qué es lo que se expresó acabadamente en las urnas, porque el voto es secreto, entonces en función de la cantidad se dice que la gente votó pidiendo seguridad y demás, se votó en contra de, como ha ocurrido a lo largo de la historia de esta democracia, en contra de, por una suma de factores que cada uno sabrá y que se puede meticulosamente desentrañar, algunos de los mismos, no todos, en contra de. Oscar Retuerto, dirigente de la CTA, habló sobre la necesidad de establecer nuevas formas de interpretar el resultado de las urnas, por ende, lo que está reclamando el pueblo. Reclama aquello de mejores condiciones de ingreso, ya sea a través de planes sociales, por lo tanto sería un aumento, trabajo digno, trabajo al fin, condiciones de seguridad mínimas, una participación más cerca, más nuestro aquí. No es la voz reveladora, es una voz. Como la de dirigentes locales que dijeron, esto nos tiene que servir, lo del 11 de agosto, para darnos un baño de humildad, no de soberbia. Y quiero decir finalmente que está bien que Cristina Fernández de Kirchner haya hecho el discurso post primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tal como lo hizo, porque la define como una dirigente auténtica. En esa elaboración del relato, de la construcción subjetiva de la nueva política, de los valores ideológicos que el kirchnerismo introdujo en la sociedad a partir del año 2003, tomando una base preexistente, claro, pero potenciando aquella base, la presidenta no puede emitir ni hacer un discurso tal como lo desea Nelson Castro, La Nata, Magdalena Ruiz Guiñazú, Fernando Bravo, Leuco, no sé, nombro algunos. Estoy hablando de Clarín y Continental, una parte. ¿Por qué? ¿Por qué ha de hacerlo? Para darle entidad a esas personas con trayectoria, con poder, con alcance, legitimando lo que ellos piensan todos los días, dando ese crédito democrático de figuras que pidieron durante años el orden, la disciplina, para que no gobernara el caos en este país cuando se cortaban las rutas y las calles. Para ellos, que reclaman un discurso presidencial acorde a la democracia. Me parece bien que la presidenta haya hablado como siempre lo hizo, desafiando a ellos, que son suplentes. Con los titulares, la presidenta entiende y gobierna. Quería arrancar el programa de hoy diciendo que lo que se viene en términos discursivos, en términos de relato, en términos simbólicos, no es nada más que lo que hemos vivido hace y estamos viviendo hace 5 años. Por allí pasa la discusión. Está todo en los medios. Los medios y el gobierno. Un grupo y el gobierno. Hay que alinearse. Nosotros estamos aquí, en esta radio recuperada, sintonizando la 90.1. Thank you. amor, yo me acuerdo de esos días en que juntos solíamos estar y quedarnos en silencio por Lennon asesinado y leer a Bertolt Brecht en algún bar. Y me acuerdo de tu vestidito azul, un milagro el podértelo quitar, y del catre santiagueño las patas cobraban vida cuando el amor estallaba en el lugar. De tus pechos y el resplandor de la luna, de los vinos que a don Pedro le tomé, nunca quise hacerte daño, sí que vueles y muy alto, y darte todo el mundo pata al revés. Con el nombre un conflicto en el registro, y que al sexo lo canté yo sin saber. Pero la vida querida me dio malos jugadores, y encima con ese vicio que sabes. Hoy camino con más fuerza por la vida, convencido de que vamos a vencer. No me importa que me mires y pienses no es mi tipo, dame un toque y seguro lo seré. Corrió sangre bajo el puente, sigo siendo socialista, y al alcohol hace ya un tiempo lo dejé. Corrió sangre bajo el puente, la gallega sigue presa, nada es justo, si lo injusto sigue en pie. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La Bestia Rock.

los sindicatos siendo funcionales al intendente y generando las condiciones menos óptimas para que los laburantes puedan discutir en un ámbito paritario, lo que construyó Kirchner y reconstruyó Kirchner siendo presidente en el plano docente, por ejemplo. Las paritarias han sido un logro del kirchnerismo, pero para los municipales, a nivel nacional, el tema no estuvo, no está. En la provincia de Buenos Aires no estuvo ni está. El Cholo García, que es el secretario general de FECIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, se movilizó junto con los cuerpos orgánicos, no los laburantes, los cuerpos orgánicos, el miércoles pasado. Había charlado con nosotros esa mañana y dijo que sería recibido por todos los presidentes de bloque. Bueno, no ocurrió eso. Lo convencieron a García, lo convenció, mejor dicho, el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, que tenía que esperar. ¿Esperar qué? Esperar la próxima sesión, que allí, sobre tablas, en tanto existe una reunión con los presidentes de bloque, se alcance lo que FECIMUBO desea. No es la derogación de la ley 11.757, sino que en el recinto levanten la mano los que están de acuerdo o los que están en desacuerdo, y con un voto nominal, FECIMUBO va a hacer la campaña para decir: estos se oponen a que los municipales tengan un ámbito paritario. Es una propuesta y es una iniciativa claramente política, de un tema que no está en la agenda ni de Insaurralde, ni de Massa, ni de Stolbizer, ni de Narváez. No está. Porque tiene que intervenir en un proyecto que está girando en la Cámara, no solamente en los municipios, sino la provincia de Buenos Aires, que tiene que garantizar económicamente un piso en el haber de todos los municipales de toda la provincia de Buenos Aires. Y luego cada sindicato discutir el techo. Esta es la idea. No hay quórum porque no hay guita. Y porque no hay una decisión política para avanzar en ese punto, por lo menos en diputados. Votándose en diputados no significa que es ley. Tiene que ir al Senado y se llevaría un tiempo. Hasta podría llegar hasta el próximo gobernador, en el año 2015. García, ni bien terminó la reunión con Horacio González, charlando con Recorte Informativo, decía esto. Estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara. Con Horacio González. Con Horacio González. Hubo una reunión de labor parlamentaria, donde obviamente nosotros sabíamos que el proyecto de derogación de la 11.757 y la paritaria para los trabajadores municipales no se iba a tratar hoy. El presidente de la Cámara nos explicó algunas conversaciones que tuvieron con los diferentes presidentes de los bloques, que hay diferentes matices. Nosotros teníamos previsto reuniones con los presidentes de bloques, decidimos levantarla la reunión y le dijimos que la próxima sesión, dentro de 15 días creemos, vamos a venir con los trabajadores municipales, porque hoy lo que hemos venido son con comisión directiva y cuerpo de delegados, solamente para ver este tema, para no crear expectativas, y vamos a preparar una gran movilización para que la próxima sesión la provincia de Buenos Aires entienda que es necesario que los legisladores dejen de hacer política y empiecen a mirar para el lado de los trabajadores municipales. Es la próxima sesión y van a hacer una presentación en la OIT, porque la Argentina en materia de legislación laboral está más avanzada que otros países de Latinoamérica, salvo en el plano de los municipales. Ustedes tienen presentes que el perro Santillán, que ganó las elecciones en Jujuy, no puede asumir el cargo porque la justicia, el Ministerio de Trabajo de esa provincia, entendió que la iniciativa llevada a cabo por el oficialismo, convocando elecciones ante el fallecimiento del secretario general, seguro que podía retener el poder ante la pérdida de votos, ante la derrota, presentó un recurso en el Ministerio de Trabajo de esa provincia para que la conducción del hombre que ya no está se extienda, como si este hombre estuviera, hasta enero del año 2014. Lo que resultó de esa nota que hicimos nosotros, el básico de un laburante municipal en Jujuy es de 600 mangos. En La Rioja, de 300 pesos. No hay ámbito paritario. Es el intendente que fija, insisto, dialogando con los sindicatos, y los sindicatos después establecen para sus bases que es la mejor condición posible en la vocación empeñosa de los municipales de aportar a una gestión distrital, que no puede más, es hasta donde se estira, con presupuestos afectados en un 80%. La segunda parte de García tiene que ver con la presentación, con la insistencia, con la necesidad que el tema de los municipales esté en la agenda de campaña de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por una razón elemental. Es un tema legislativo, de claro tratamiento legislativo. Segunda parte. Horacio González fue compañero mío, yo fui legislador. Horacio González conoce la temática, ha sido muy claro. Él trató en la última sesión que tuvimos nosotros aquí, que no se pudo llegar a un acuerdo, que se suspendió, de tratar este proyecto. Las diferencias hasta ese momento eran dentro del seno del Frente para la Victoria. Legisladores que tenemos entendido que apoyaban el proyecto y otros que no, bueno, se suspendió la sesión. Nosotros seguramente en esta semana vamos a tener reunión con todos los presidentes de los bloques y vamos a decirle a la gente quién está a favor y quién está en contra de este proyecto. ¿Ustedes quieren eso? ¿Que se trate en el recinto y que voten voto nominal para saber quién apoya y quién no? Nosotros lo que necesitamos es saber quién está a favor que los trabajadores municipales estemos dentro de la Constitución provincial y nacional y tengamos igualdad de condiciones, llámese paritaria, estabilidad, restitución de la antigüedad, salario familiar igualitario para todos, o los que estén en contra. Porque nosotros le vamos a decir a los trabajadores municipales en esta campaña política tan interesante que hay, nosotros vamos a hacer campaña gremial, le vamos a decir quiénes son los bloques que apoyan que los trabajadores municipales estemos dentro de la Constitución y quiénes no. Vamos a hacer solicitada, vamos a explicarle para que no nos engrupan más a los trabajadores municipales. Si un bloque está en contra, nosotros vamos a decir quiénes son y vamos a dar nombre y apellido del diputado y a quién representa ese diputado a nivel nacional, en las legislativas. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No se la van a llevar barata con los trabajadores municipales. No recuerdo en la gestión o en el mandato de Cholo García una movilización a La Plata acompañando el proyecto, el primer proyecto que él presentó, que es la derogación de la ley 11.757. Tal vez en esos años, 4 años de mandato, las bases esperaron la construcción de consenso que García no pudo lograr, teniendo en un tiempo el oficialismo, es decir, al que pertenecía y pertenece García, máxima disponibilidad de bancas. No fue posible. ¿Y por qué no es posible? No es posible, de acuerdo a la lectura que tiene el secretario general de FECIMUGO, porque los intendentes no quieren. ¿Y por qué no quieren los intendentes? ¿Es una cuestión económica, meramente económica, o de poder? Bueno, la respuesta en este sentido es clara y la escuchamos a partir de este momento. Es decisión política, porque cuando yo discuto con algún intendente y si sale una ley de paritaria, se nos funde el municipio. Es una pregunta. Una ley de paritaria es una ley para discutir. No es que le van a imponer un salario que ellos no pueden pagar. Y con la discusión económica en los municipios, nosotros podemos demostrar cómo se gastan los presupuestos y en qué se gastan los presupuestos. Ahora, no nos puede decir que los trabajadores municipales somos el problema de los municipios cuando hay salarios de 1.200 pesos. 1.200 pesos de básico. Entonces ya no hay argumento ni político ni económico para que no tengamos una ley de paritaria. Es una voluntad política. Y si usted me pregunta por qué, y le voy a hacer la pregunta, me pongo en periodista, ¿por qué los intendentes no quieren? Es fácil, porque tienen a los trabajadores municipales como rehenes. Los tienen con contrato basura, los tienen 8, 10 años ganando 1.400, 1.500 pesos. Cuando el trabajador protesta, los echan. Somos la mano de obra barata. Entonces, no quieren legalizar esta situación. No quieren que los trabajadores municipales cobremos salarios dignos. ¿Sabe por qué? Porque si el trabajador municipal tiene estabilidad y tiene un salario digno, ya no es empleado del intendente. Es empleado de la municipalidad y tiene voz propia. Ahora no entienden que un trabajador con estabilidad, un trabajador bien pago, bien remunerado, va a votar a aquel que le da eso y no a aquel que lo castiga. Yo creo que mucho tiene que ver los resultados de estas elecciones. Esto que decía al final, García, podría incorporarse a lo que expresaba Oscar Retuerto y que yo traté de reflejarlo también en la editorial. El encarecimiento de la vida, cuesta vivir. Y a los municipales les cuesta mucho vivir, porque además se destruyó lo que históricamente se conocía como carrera municipal. Y ahora la recategorización es otorgada por el municipio en cuentagotas, en este caso Moreno, y eso se transforma rápidamente para cualquier municipio, para cualquier sindicato, perdón, en una gran conquista. Pero ya no se discute sobre carrera municipal. Tampoco el Consejo Deliberante está discutiendo carrera municipal. Que sea efectivamente por el laburo del empleado, lo que antes había, lo que antes existía, que permitía a un operario ingresar y saber que con el paso de los años podía acceder a otros niveles de responsabilidad y por lo tanto mejores remuneraciones. Hoy no está. ¿Por qué no lo discute el Consejo Deliberante? ¿Por qué la legislatura rechaza? Ya no es la derogación de la ley 11.757, sino una ley que a lo largo de un año, en caso de implementarse, sancionarse, reglamentarse, después de un año significaría la derogación de la ley 11.757. Porque la política para eso no está preparada, no está decidida. Le conviene el status quo, el actual. Otro tema que no merece discusión, siempre en el plano en el que nos ubicamos, político, legislativo, electoral, en una democracia electoralista. La seguridad. Desde lo integral no hay una discusión, no hay un debate serio. Recuperamos un audio que lo pasamos la semana anterior, del doctor Marcelo Saín, del Frente Nuevo Encuentro, un hombre que adhiere al kirchnerismo desde una lógica independiente, que reconoce en Néstor Kirchner un rupturista, un transgresor, que hizo algo, Kirchner, muy valioso que hoy perdió el kirchnerismo, que es armar agenda, construir la opinión pública. A decir de algunos panelistas de Liberty, ser jacobinos, es decir, ser pragmáticos, inteligentes. Si hay que virar un poco a la derecha, hay que hacerlo y hay que tomar esa decisión y luego, con el esquema de medios, construir la opinión pública para que exista el consenso social. De esto se trata. Que antes no había esa estructura de propaganda, de medios, que adhieren al gobierno, como hoy sí tiene el kirchnerismo. Se avanzó y mucho en ese aspecto para defender las conquistas sociales y el modelo nacional y popular. Saín sobre la inseguridad o seguridad. Esta reforma de los códigos de procedimiento penal, ¿qué expresan? Un conocimiento del problema que es multicausal, hace no solamente a lo electoralista, sino básicamente a la construcción de un consenso para que existan unos mayores niveles de represión. Lo primero, que no está en tratamiento en la Cámara y que aparece como título sobre todo de Massa, pero también el intendente de Morón está de acuerdo, también el intendente de San Miguel, estoy hablando de Joaquín de la Torre, policías comunales o policía municipal, que ya no tenga el poder Casal ni Scioli, que cada intendente tenga la facultad de ordenar la policía, y esta debe responder a un jefe político local. De esto no hay avance, solo títulos. Saín. Bueno, puede ser que en el ámbito electoral se ponderen este tipo de cuestiones que vos señalás, y que quizá haya algún grado de especulación con alguna propuesta o contrapropuesta. Lo cierto es que hay una sensación entre intendentes de distintos signos políticos, fundamentalmente aquellos que están gobernando grandes ciudades, ciudades que se han conurbanizado, que atraviesan por problemas de inseguridad

of my life. I work till I ache my bones. At the end, of the day, I take home my heart on me. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En esta segunda hora de recorte, te recuerdo las vías de comunicación, el 15 33 68 0099, y si no al directo, que es el 466-6559. La legislatura neuquina aprobó el proyecto de declaración de preocupación por la desaparición de Daniel Solano, de la que en 3 meses se van a cumplir 2 años. Y fue presentado el proyecto por el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Raúl Godoy. ¿Sí? Solano viajó desde Tartagal a la provincia de La Rioja para trabajar en la cosecha de fruta y desapareció a los pocos días de realizar un reclamo por las condiciones laborales en las que trabajaban, demostrando la complicidad entre las patronales, la policía, los jueces y el poder político. Lo primero a señalar es que en la Argentina hay desaparecidos hoy en democracia. No es solamente Julio López. Que a propósito, Julio López estuvo en lo que se conoce como padrón electoral. Apareció en el padrón electoral. Esa es la medida que tiene la provincia de Buenos Aires. En Neuquén queremos saber qué se hace a partir de este proyecto de declaración. Y para eso vamos a charlar ahora con el autor del mismo, que es Raúl Godoy, un compañero. Raúl, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buenos días, Rubén. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero, ¿en qué marco se logra esta aprobación por unanimidad en la Cámara? Y a partir de la declaración, ¿qué es lo que esperan o qué esperás vos particularmente? Sí, no fue fácil que se tomara el tema, porque están muchos de los partidos y las organizaciones que están en la legislatura también son hermanas de las de Río Negro, digamos que es donde está la desaparición de este compañero, Daniel Solano. Pero nosotros empezamos a solidarizarnos con la familia. Bueno, está, ustedes sabrán, la familia de Daniel Solano. Daniel Solano es un joven, el trabajador golondrina, como le llaman, que, bueno, fue solidario con sus compañeros, que ellos los estafaron, nos estafan a miles de trabajadores, que muchas veces los traen del norte, de lugares aborígenes, la mayoría de las veces, con contratos que son de mentira, digamos, cuando llegan al lugar se encuentran con que no le pagan ni siquiera la mitad de lo comprometido. Y bueno, una situación muy difícil. La familia, y cuando desapareció Daniel, dejó instalar una carpa en el Chuelo, que es la localidad donde Daniel desapareció. Bueno, para exigir justicia. Eso de a poquito, porque fue muy ocultado durante mucho tiempo, se empezó a conocer el caso, se armó una multitud en Neuquén de solidaridad con ellos, y donde tomamos conocimiento y contacto más directo a nosotros, la banca obrera. Yo además soy obrero de Sarán desde hace 20 años, sí. Estoy en la banca este mandato hasta fin de año, y bueno, viajamos para allá, estuvimos con la familia, y junto con los organismos de derechos humanos y organizaciones de trabajadores, dijimos, bueno, vamos a tocar en todos lados, vamos a tratar de darle visibilidad, de llevar esta denuncia a todos lados, y desde ya pusimos la banca obrera a disposición, y se tradujo en este proyecto de declaración, sobre todo para hacer visible el problema, que se imaginarán que ahí en Río Negro están peleando contra todo el poder político, digamos. Esto es empezar a apoyar a la familia que está con las carpas, que las mantiene hasta el día de hoy, el padre y las hermanas de Daniel Solano, y en apoyo también a los abogados y a la multisectorial que la está peleando en las calles todo el tiempo, ¿no? El hecho de haber podido sacar una declaración de la legislatura apoyando los reclamos de la familia y dándole visibilidad, de alguna manera viene a aportar a la lucha que se está dando todos los días en la calle. ¿Qué tiene la causa al día de hoy? Se van a cumplir 2 años en 3 meses, pero ¿qué hizo la justicia? Bueno, han hecho un zafarrancho de impunidad. Chuelo Echovel se ha transformado en un pueblo como una película de terror, donde se acercó una abogada a darles una mano al principio a la familia, que imagínate venir de Tartagal, estar a miles de kilómetros de tu lugar y ser una familia humilde porque trabajaba en la cosecha este muchacho. Se ofreció una abogada, resulta que esa abogada era la hermana de la jueza que llegaba a la causa adelante, tiene una relación personal con el comisario del pueblo, que es donde fue la misma policía del lugar la que lo hizo desaparecer. Por esta causa hay 27 policías procesados y hay 7 policías detenidos, porque está comprobado, está lleno de testigos que vieron cómo la policía se lo llevó a Daniel y de ahí en más nunca más se lo volvió a ver. Entonces empezó toda una trama de complicidades donde la jueza ocultó las pruebas que conseguían la misma familia y gente solidaria, todos los testimonios Por este caso hay dos trabajadores más desaparecidos que fueron a investigar cómo la... Hay dos compañeros desaparecidos más. O sea que es gravísima la situación. No es solo el caso de Daniel Solano, sino dos trabajadores más. Pasa que uno de los trabajadores era paraguayo y otro trabajador era también de otra comunidad indígena y no tenía la suficiente documentación aparentemente, entonces quieren borrarlos directamente del mapa, uno por extranjero, entre comillas, por inmigrante, y al otro por ser por un pueblo originario. O sea, en el caso de Daniel, el mismo pueblo originario de él, desde Tartagal, le pidió a un abogado de ahí de Tartagal que tomara el asunto, el caso en sus manos, y entonces tuvo por lo menos un correlato de poder hacer la denuncia y demás. Y después lo tomamos organizaciones allá. Pero en el caso de otros, estos otros compañeros, no. El caso es gravísimo. Ahora la jueza que tuvo al principio la causa, desde ya iba a tener un juicio político, y renunció, pidió licencia por estrés, y ahora renunció, o sea, más bien no que renunció, sino que presentó que tiene un grado de incapacidad mental que no le permite seguir trabajando, entonces directamente se retiró. Un escándalo, porque esta misma jueza es la que llevó adelante toda la causa, ocultó prueba, ahora se descubrió toda la familiaridad que tiene inclusive con los dueños de Expo Food, que es la empresa que traía más de obra barata del norte, como si fuera trata de blancas, nada más, como si fueran suben esclavos, y esto pasa el día de hoy. Entonces por eso nos pareció importante hacer visible esta situación y desde ya ponernos a trabajar al respecto. ¿Quién es el dueño de Expo Fruit? Mirá, son empresas multinacionales esta. Expo Fruit es una sociedad que yo no te podría decir el nombre y apellido de esta gente. Ajá. Pero es una multinacional que es muy poderosa, digamos, acá. Incluso en el medio de la causa, los que Expo Fruit dice, no, a mí la gente me la traía una empresa que se llama Agrocosecha. Sí. Cuando pasó lo de Daniel Solano, esta empresa Agrocosecha se disolvió, entre comillas, y se transformó en otra empresa. Con las mismas personas que estaban a cargo de Agrocosecha, la abrieron con otro nombre. O sea que el traslado de gente y esto sigue igual. Por eso nos parece gravísimo. ¿Y desde la Cámara no se puede pedir informes sobre cómo funciona el esquema de contratación? Digo, si Agrocosecha, que era una cooperativa, falsamente una cooperativa, claro, se transformó con otro nombre de fantasía en el mismo grupo y que trabajan para una multinacional, Expo Fruit. ¿No es conveniente hacer un pedido de informes para que el poder político, digo, el Ejecutivo, responda? Sí, ahí es donde empiezan las trabas. Porque se me dijo a mí como diputado neuquino que yo no puedo interferir en pedido de informe en otra provincia. Entonces me dijeron que lo máximo, o sea, ahí se obstaculizó. Por eso lo más que pudimos sacar fue esta declaración que aceptaron sacarla después de mucha discusión y de mucha pelea. Sí. Pero dicen que la excusa es que como es necesario no se puede trabajar. Esto tiene que ver también con la justicia federal, tiene que ver con que, inclusive con las organizaciones políticas de Río Negro, bueno, la familia, los abogados y las organizaciones dijeron, ¿cómo puede ser que en la legislatura no se haya hecho una cosa así y acá no haya ni un solo diputado hasta el día de hoy que se haya posición de exigir que se investigue la causa y que sea transparente? Así que en Río Negro no hay nada. Y en Río Negro hasta el día de hoy sigue la familia, los diputados, inclusive el mismo gobernador, y todos los ha recibido, pero diciendo que no se puede hacer, diciendo, bueno, nos ponemos a disposición como si fueran una persona cualquiera, y ellos son el poder político de ahí. Lo que sí es cierto también es que había un fuerte movimiento corporativo por parte de la Policía Provincial de Río Negro, donde ante la decisión de la Ciudad de Policía se cuartelaron un par de oportunidades institucionales, gravísimo. Uh-huh. Porque, digamos, actúa como una corporación, y bueno, es una situación complicada que desde ya el gobierno tiene la responsabilidad de blanquear y de llevar y de clarificar, inclusive son 27 los policías involucrados. ¿Hay testimonios de lo que ocurrió al momento de hacerlo desaparecer a Daniel? Hay sí. Personas que se presentaron y dieron su testimonio de lo que ocurrió, porque él hace un reclamo por un pago indebido. Busca, por supuesto, y lo hace, ser solidario con aquellos que eran explotados. Y después lo que se conoce es que se lo esperó, es decir, se trabajó en un pequeño gran operativo para hacer desaparecer a Daniel. ¿Sí? Quiero saber si hay testimonios que puedan acreditar en la causa que esto fue pergeñado por la policía a partir del pedido de las patronales, sabiendo que había cobertura política y judicial después. Sí, en principio esto es lo que tienen abundante documentación los abogados y abogadas, y por eso la gravedad, inclusive un par de testigos que prestaron justamente su declaración ante esto, hoy están desaparecidos. Hay dos testigos desaparecidos sobre este tema. Pero hay muchas testimonios de vecinos y demás. Porque a Daniel Solano no es que lo buscaron en un lugar perdido. Entró un grupo especial a un boliche. Un boliche, sí. Claro, a Cuba. Adentro del boliche lo sacaron de adentro, entre 6 y 7. Hay testigos que vieron costos, yo no los... Dice que los testigos lo que le dijeron es que le pegaron hasta que no se pudo mover más, y ahí sí estaban los efectivos policiales uniformados. Entonces, inclusive la familia pide hasta el día de hoy, imagínate el grado de impunidad, que se revise la comisaría porque opinan que lo enterraron dentro mismo de la comisaría, y hasta ahora la justicia, entre comillas, se venía negando, porque se negaba a la policía a que se hiciera un escaneo de la comisaría para ver si los cuerpos no están enterrados adentro. Uh-huh. El jefe de la policía provincial pidió que se extendieran los plazos para hacer ese escaneo porque estaban haciendo obras de reparación dentro de la comisaría. Mucha casualidad. Pero ese tiempo la jueza se lo dio. Entonces siguieron trabajando albañiles, siguió trabajando mucha gente ahí. Que, bueno... La sospecha justamente es que lo que están haciendo es un operativo de limpieza para cuando se haga verdaderamente el escaneo, es que no se pueda encontrar nada. O sea, es muy escandaloso el proceder, digamos. Es muy alevoso. Por eso es que el poder político, Renedín, está comprometidísimo, está muy comprometido en esta situación, porque el hecho de dilatar y de no llevar esta causa hasta el final con todos los pedidos que hizo la familia... y los abogados querellantes, habla de encubrimiento directamente a esta patronal. En estos días, lo que anticiparon los abogados es que procesarían directamente a dirigentes de Fosfrut, digamos, aparte de la empresa. Pero bueno, eso está todavía por verse, por eso ellos agradecían mucho una declaración pública, porque se sienten amenazados, se sienten intimidados, y sienten verdaderamente que sean la punta de un ovillo, porque... Lo de Daniel tenía conocimiento, había ido a la escuela, entonces sabía leer y escribir. Por eso los compañeros le venían a preguntar a él, por eso él se transformó en un referente. Ellos hicieron un reclamo un viernes, y dijeron, bueno, el lunes vamos a llevar el reclamo, y el sábado lo desaparece. La última consulta, ¿algún medio provincial o alternativo tomó el reclamo de Daniel, por supuesto antes de la desaparición? Es decir, ¿alguien estaba preocupado sobre lo que es el trabajo en negro y la explotación que se ejerce allí en Río Negro, en la cosecha de la fruta? ¿O es un tema naturalizado? Mirá, son denuncias que siempre hacemos desde la izquierda, ¿no? Se nos va. Raúl, te estoy escuchando ahora entrecortado. No sé si vos me recibís bien. Yo te escucho bien. Ahí ¿Ahora está. Me escuchas bien? Ahí te escucho bien, sí, te escucho, dale. Bien. Yo te decía que yo soy militante de izquierda, además de Bruno Sanón, soy militante del PPS, y sé, o sea, siempre hemos denunciado esta situación, aunque para nosotros Río Negro está a varios kilómetros y tiene muchos pueblos pequeños, alejados, pero sí han habido de organismos de derechos humanos, de organizaciones, está siempre esta denuncia. Pero para el establishment político, para la media, inclusive para todos estos diputados y para todos estos gobiernos, es lo natural. Y no es solo natural, es funcional y es público, digamos, porque para todas las cosechas traen gente, duermen en condiciones malísimas, infrahumanas, digamos, muchas veces en carpas o muchas veces directamente debajo de ramas, lo que se llaman acá enramadas, y duermen abajo familias enteras que vienen a ser. Es un grado de situación que existe hoy. Y no hay posibilidad de que traigan gente y la lleven sin control, los controles policiales que hacen en... todo el tiempo, digamos, a vos te paran todo el tiempo por si tenés hasta una luz rota, no sé, y pasan colectivos cargados de gente, como si fuera la frontera mexicano-norteamericana, como si nada, pero esto, hay una anuencia, hay una complicidad enorme que se cuenta en dinero, porque cada obrero que traen, que le pagan 300 pesos, a veces, o 400 pesos por cada 15 días, eso es mucho dinero, después la cosecha, lo que toda la digamos, lo que es la industria de la fruta, y entonces los tipos hacen ganancias enormes, a costa del trabajo casi esclavo. Esto es completamente permitido por estos gobiernos que no han hecho absolutamente nada en todos estos años, y bueno, y es una pelea durísima que tenemos para dar, no sé yo. Es realmente... Porque inclusive acá hay complicidad del sindicato. Claro, me sacaste la última pregunta. ¿Qué hacen los sindicatos? Bueno, los sindicatos son parte de este establishment también. Los sindicatos de la fruta y demás son sindicatos patronales. Ellos directamente negocian con el patrón y se llevarán su tajada. ¿Por qué permiten esto? Y está la UATRE también, que es lo de los empleados rurales, uh-huh. Y el sindicato de la fruta, digamos. Ellos no... imagínate que en esta situación, en el caso de Daniel Solano, gravísimo, y no han emitido ni una sola declaración, ni siquiera en solidaridad con la familia. Ellos debieron haberse puesto la cabeza del reclamo de la desaparición de un trabajador. No lo han hecho. Entonces uno ve ahí la complicidad que hay. Por eso, para la familia... Mira, para que esto se haya hecho visible, la familia tuvo que hacer dos veces huelga de hambre, haber quedado internado y al borde de la muerte para que los atendieran. Sí, estamos al tanto de lo que hizo la familia y es muy significativo que la legislatura en Neuquén apruebe por unanimidad y en Río Negro no se diga nada, ¿no? Tal cual. Yo con todos los límites que tiene la legislatura en Neuquén, que tenemos duras peleas también ahí, pero que inclusive esto se haya podido hacer visible desde ahí, me parece que habla a las claras también de la situación de hoy de Río Negro, donde ha habido triples crímenes, donde se ha hecho conocido, bueno, el accionar de la policía. Es un caso institucionalmente muy grave y me parece que también para llamar la atención a todas las organizaciones nacionales, porque mientras más visibilidad y más solidaridad haya, más vamos a poder colaborar y ayudar a las organizaciones ahí, en el centro de la tormenta, para que se haga justicia verdaderamente. Raúl, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes. Bueno, por unanimidad es este proyecto de declaración que se votó en la legislatura neuquina. Leo lo de su estada. Un pibe joven, un laburante llamado Daniel Solano, llegó desde su Tartagal natal a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas. Allí padeció desde adentro la explotación extrema, la discriminación, las condiciones de hacinamiento, las políticas de las grandes empresas fruteras que no se cansan de estafar a los trabajadores golondrinas. Pero Daniel sí se cansó, era la tercera vez que Daniel iba a Río Negro. Protestó. Habló con sus compañeros, intentó organizar el reclamo, le tendieron una trampa. Se lo llevaron una noche y nunca más apareció. Un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo. Es la punta del ovillo de una desaparición más en democracia. Pareciera que la historia resulta circular, que se repite en tiempos y espacios similares. Y si es circular, si se permite volver a suceder, no es por un destino inexorable de círculos concéntricos, sino porque los perpetuadores del poder, las fuerzas de choque estatales aliadas con el empresariado y la explotación laboral, siguen tan vigentes y tan impunes como hace siglos. Por esas circularidades, esas perpetuaciones, Daniel Solano, un indígena perteneciente a la comunidad Misión Cherenta de Tartagal, recorrió 2.300 kilómetros en plan de trabajo y fue secuestrado y desaparecido a manos de la fuerza represora del Estado. Muy cerca del monumento a Roca, que se erige entre las localidades de Choel y Darwin, en la Patagonia Argentina. Ahí, sí, en manos de las fuerzas herederas de los que llevaron adelante la campaña del desierto. Ahí, bajo la mirada del que todavía se venera en un monumento inmenso y en el billete de mayor circulación de nuestra moneda. Daniel Solano está desaparecido desde el 5 de noviembre del año pasado, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choel, a las 3 de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda, tienen la historia de Daniel. Y también la de un pibe de 26 años que reclamó por un sueldo pagado a medias, que viajó en búsqueda de un trabajo digno y que intentó ser solidario hasta el final.

Lo que hicimos en La Plata tiene como valor, por lo menos para nosotros, saber si las miradas son coincidentes en la lectura política de lo que a nivel nacional se dice, lo que ocurre en lo local y en provincia. Es tan importante saber, por lo menos intentamos, aun cuando sea desgastante, que la provincia de Buenos Aires, o La Plata particularmente, es como un bastión difícil de comprender. Muchos lo descartan, pero es fundamental para saber hasta dónde existen probables respuestas y destrucciones sistemáticas que no merecen la más mínima opinión. A decir de legisladores del propio kirchnerismo, Scioli tiene un blindaje periodístico único. Único. No hay otro dirigente en la provincia de Buenos Aires y tal vez a nivel nacional que tenga tamaña protección. Alfredo Antonucho es un hombre de Merlo, es diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Cómo tomó la elección del domingo pasado? ¿Qué sucedió en la primera sección electoral? Una derrota importante para el oficialismo en la primera sección electoral. El único que mantuvo el triunfo en los tres niveles, en las tres categorías, fue Otacé. ¿Y por qué ganó Otacé? Bueno, lo estamos recordando a Retuerto, que nos dijo la semana pasada, porque aún siendo de derecha, la derecha sí es buena, inteligente, tiene gestión. Y Otacé tiene dos maternidades, dos hospitales, tiene unidades sanitarias, la mitad de ellas con ambulancias, tiene obra pública, tiene plazas, entonces gana. Lo ideológico, bueno, queda en un segundo plano. Así que un gobierno de derecha, si es bueno, es casi irreemplazable. Si la sociedad va a votar eternamente por ese gobierno. Es esto, ¿no? Y lo subjetivo de lo ideológico queda en segundo plano. Bueno, Antonucho es un hombre de Merlo. Después del domingo, esta lectura nos entregó, luego de terminada una sesión de 15 minutos en la legislatura provincial. Bueno, yo creo que en realidad el pueblo argentino evaluó en estas elecciones la posibilidad de diversificar su voto, como en toda elección parlamentaria, donde se considera que distintos partidos tienen una visión particular que va a enriquecer la distinta composición de cada Cámara. A mí me parece válido, yo creo que esto va a hacer que los distintos sectores profundicen su plataforma y revean las cosas que creen que el pueblo no acompaña. En nuestro caso, nosotros vamos a seguir poniendo a disposición de la ciudadanía, de la primera sección electoral, nuestra plataforma. La presidenta fue muy clara en que tampoco nosotros consideramos que las plataformas tienen que ser motivo de modificaciones según la opinión de la sociedad, sino que uno tiene que tener la valentía de plantearle a la sociedad cuáles son sus proyectos y qué es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a ser consecuentes, coherentes, vamos a tocar o vamos a modificar las cosas que consideremos que haya que hacerlo, pero en el marco de la gestión, porque nosotros consideremos que somos políticos que vamos de cara a la gente con nuestra gestión, que está a consideración del pueblo. Ayer estuvo Martín Insaurralde en el programa insignia del Gobierno Nacional, que es 678. Y dijo algo que viene justo para la segunda parte que vas a escuchar del diputado provincial Antonucho, que cuando el gobierno, el que está ejecutando las políticas, va a una elección legislativa, se complica en parte si la gestión tiene algunas fisuras o si tiene algunos problemas. Si quieren, ustedes son honestos. La presidenta dijo, yo no puedo decir que mañana, luego de una primaria en donde no se jugó nada en realidad y se puso en juego mucho, por ser una gran encuesta, no puedo decir que mañana no va a haber delincuentes en las calles, es decir, que vamos a implementar una política que otorgue toda esa seguridad, o el 82% móvil, que Insaurralde, siendo candidato a diputado nacional, dijo, es imposible. Y quien proponga eso está mintiendo. Bueno, Claudio Lozano presentó un proyecto en su momento sobre el 82% móvil, en donde es realizable en la medida que se apliquen políticas que no son propias de este modelo. No son propias de este modelo. Y genera, claro, un proyecto de esa naturaleza, de ese calibre, confrontar seriamente. Bueno, Insaurralde dijo algo que tiene que ver con lo que la presidenta ha dicho. Siendo honesta, no voy a proponer algo que no puedo realizar. Antonucho, lo que vas a escuchar ahora es que la oposición, al estar en una situación legislativa más que ejecutiva, Massa es intendente, Insaurralde también están en gestiones ejecutivas, pero sobre todo la oposición puede proponer cosas que son irrealizables. Yo lo voy a traducir. La oposición puede proponer aquello que la sociedad quiere escuchar. ¿Sí? Lo que desea escuchar. Y lo va a escuchar porque el oficialismo no lo puede decir. Este es el juego de la democracia electoralista. Digo lo que pienso, no sé si lo hago. Solá abonó una frase hace muchos años, que va a quedar para la historia, dijo, hay que hacerse el boludo para gobernar. Y Menem declaró en alguna oportunidad, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Bueno, de esto se trata la democracia y el juego electoral. Antonucho, segunda parte. Cuando uno no está gestionando, uno puede plantear distintas cosas que en muchos de los casos son irrealizables, pero las plantea igual, ¿no? O sea, cuando uno habla de seguridad, cuando uno habla de política económica, cuando uno habla de política educativa, tiene que hacerlo de cara a lo que está viviendo, de cara a lo que viven permanentemente los millones de bonaerenses, y en ese sentido podemos hablar de estos tres temas, pero en el marco de la realidad, en el marco de lo que podemos mejorar o de lo que podemos ofrecer con la participación del pueblo argentino, y no tomando una elección o una campaña como si fuera una situación tribunera donde hay que levantar la voz y hay que plantear cosas irrealizables. Claro que esto se invierte si el peronismo no está en ejercicio del poder, también propone, porque de eso se trata. Lo último, en cuanto a inquietud para el diputado Antonucho, ¿cómo se puede achicar una diferencia de 500.000 de votos que separa a Massa de Insaurralde? ¿De qué manera? ¿Con qué propuesta? ¿El boca a boca, el puerta a puerta, llevando la prédica de lo que ha dicho la señora Presidenta de la Nación, lo que dijo el Intendente Hues? El proyecto nacional y popular, que se entienda bien que es el proyecto nacional y popular, y además decir que Massa no representa el proyecto nacional y popular. ¿Con eso? ¿Eso tener una comprensión de la lectura de las PASO? Bueno, lo último de Antonucho es esto. Nosotros tenemos que seguir siendo coherentes con las cosas que creemos que son las que le convienen al pueblo argentino. La cuestión instrumental, de seguro, siempre hay cosas que modificar, hay cosas que explicar mejor, hay cosas que discutir, que rever, pero el concepto de dónde está parado uno, este tema que hablamos muchas veces, también inclusive con vos, que nosotros no somos neutrales, quien quiera, los dirigentes políticos que crean que pueden ser neutrales, que lo sigan siendo. Nosotros estamos parados del lado del pueblo, y desde el lado de los intereses del pueblo vamos a seguir planteando las necesidades de nuestra gente. Otra palabra que se incorpora a esto de la neutralidad. El gobierno no es neutral, ningún gobierno es neutral. Defiende, convalida intereses, protege intereses. Pero en el discurso electoral, la idea de la diversidad, de lo heterogéneo, del campo, los gremios, los sindicatos, la industria. Bueno, expresado así desde el Frente Renovador, suena distinto a gobierno para los 40 millones de argentinos. Pero además de sonar distinto, es que el kirchnerismo ha trabajado muy bien en el sentido de construir esa idea y ese valor subjetivo que lo primero es defender a los trabajadores y a las clases más postergadas, sacándole a los sectores más apoderados de la renta un poco y que eso genere la idea de la copa que derrama. Es semántico en gran medida, es semántico. No es una cuestión de fondo ni es estructural. Es semántico. Es la utilización de las palabras, el sentido de las mismas y el símbolo que tienen las frases. Por supuesto, los significados. Vamos a establecer una tanda ficticia, lo voy a decir así, para no caer en el separador común. Y nos adentramos en un tema que tiene que tener actualidad porque se produjo un hecho, que lo vamos a charlar con el doctor Bellido, y que nos remite a un crimen que golpeó a la ciudadanía morenense y que tuvo cobertura nacional en los medios. Estoy hablando del asesinato de Nicolás Castillo. Hubo un hecho que aconteció el viernes o sábado, vamos a charlar con Bellido, que activa la causa en un punto. Después del separador, o de la tanda ficticia, lo actualizamos con Bellido. Dale. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bien, ya está en línea el doctor Jorge Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de Nicolás Castillo, para charlar con nosotros. Hay una actualización sobre la causa, tal vez no diría de la causa, sino de aquellos que están procesados por el asesinato de Nicolás, que a partir de decisiones que tomaron los actores intervinientes judiciales, en el caso de los menores, fueron beneficiados por la libertad mientras seguía el proceso. Y el día viernes o sábado, ahora lo va a aclarar Bellido, quedaron detenidos dos menores. Doctor Bellido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué nos puede contar? Bueno, Rubén, sí, realmente la evolución es importante. La novedad que hemos tenido, digamos que lamentablemente no puede sino satisfacernos, porque bueno, nos da la razón de aquello que nosotros predicamos desde un primer momento, tanto la fiscal del caso cuanto yo personalmente y muchos otros colegas que intervinieron. Los dos menores que en su oportunidad habían sido dejados en libertad, primero por la doctora Guarino, que luego, digamos, revocó su decisorio y los volvió a detener, y posteriormente, a pedido del defensor oficial, el doctor Arrieta, fueron vueltos a dejar en libertad, esta vez por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes. En las últimas horas del día viernes pasado, fueron detenidos cometiendo, yo diría, un hecho de características absolutamente similares en cuanto al modus operandi respecto de aquel que le costara la vida a Nicolás Castilla. O sea, concretamente, atacaron en compañía de tres menores a dos chicos que salían de un colegio con intenciones de robo y, bueno, por supuesto, también armados. En realidad, no tuvimos otro homicidio porque, bueno, porque Dios no lo quiso, pero estos sujetitos han vuelto nuevamente a delinquir. Con la diferencia que esta vez ya no van a estar amparados por ese asistencialismo que caracteriza al Fuero Penal Juvenil, porque el mes de enero y en el mes de julio del corriente año ambos cumplieron la mayoría de edad y por lo tanto ahora van a ser juzgados por el Fuero de Mayores y ya no van a tener todos los beneficios y las ventajas que les da el Fuero Penal Juvenil. Bien, entonces para aclarar, son dos personas que ya no son menores, es decir, quedan bajo el Fuero Penal no juvenil, ¿correcto? Y es otra causa, ¿verdad? Efectivamente, concretamente ahora Rubén, siendo mayores, estamos en plena libertad de dar sus nombres, son Ricardo Emanuel Ignoto y Facundo Fabián Bustos. Uh-huh. ¿Ya están detenidos? Están detenidos, ya concretamente el día sábado, la jueza de garantías a cargo del juzgado de garantías 3 de General Rodríguez convirtió la aprehensión en detención. Doctor Bellido, si bien es una causa distinta al crimen de Nicolás, ¿en qué puede potenciar la detención de estos menores ya adultos sobre lo que a la familia de Nicolás le interesa? Mire, concretamente nosotros vamos al juicio, ya está elevada a juicio la causa por el homicidio de Nicolás. ¿Tiene fecha? Indudable. ¿Tiene fecha? No, todavía no. Indudablemente esto hace a un, yo no diría un antecedente, pero sí un argumento que le da muchísimo peso a toda la prueba que en su momento fuera colectada por la doctora Pontecorvo y que realmente la defensa desestimó totalmente y se ocupó meticulosamente de desbaratar en su momento. ¿No? O sea, concretamente esto va a tener que ser tenido en cuenta como un elemento más que hace a reafirmar la prueba ya colectada. Uh-huh. Entonces, esta es la novedad. ¿Cuántas personas están procesadas en la causa por el asesinato de Nicolás? Bueno, concretamente son tres. Estos dos jóvenes. Y un mayor. Y el que ya era mayor en su momento, sí. De apellido Lorenzo, Luis Alberto Lorenzo, un ex convicto, que también fue dejado en libertad por la Cámara de Apelaciones y Garantías, concretamente por la Sala Tercera, que en el ambiente judicial de Mercedes es llamada la Salita de Tres, pero bueno, eso es al margen, que también está elevado a juicio. No tenemos en este momento todavía la radicación en el tribunal que va a intervenir y tampoco, por supuesto, la fecha. Uh-huh. Doctor Bellido, gracias por la información. Le mando un abrazo, que ande muy bien. No, por favor, Rubén, buenos días. Bueno, allí pasaba el doctor Bellido. Entonces quedaron detenidos por otra causa los dos menores que ahora son mayores y que están procesados por el crimen de Nicolás. Le voy a pedir a Bernardo algo que es necesario radialmente en este momento, va a decidir él. Y quiero cerrar el programa leyendo algunas líneas de lo que escribió Eduardo Aliberti en Página 12 a propósito de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y de lo que el kirchnerismo no hizo. Ya venimos. Thank you. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Con todo el pudor que es menester, pero seguro de que la copia a sí mismo es útil al efecto de compartir una convicción reforzada, quien firma se otorga la licencia de reproducir el último tramo de su columna publicada en este diario el lunes 15 de julio pasado. Quien firmó esa columna es Aliberti en Página. Se decía que frente a la andanada mediática, el gobierno reacciona sobre dos ejes cuya efectividad merece ser puesta en duda. Uno es el andar favorable de la economía. El otro es descansar o confiar a rajatabla en lo que ya se hizo. Lo más inquietante es lo segundo. Está claro que el oficialismo tiene logros de los que sentirse orgulloso. Más luego, de la presidenta para abajo, se llama a ir por más, a ganar otra década. Para gusto personal, se lo hace sin una explicitación firme de que en qué vendría a consistir eso por fuera de lo ya demostrado. Haber batallado y continuar haciéndolo en las arenas de patronales agropecuarias y mediáticas, y hoy contra el conservadurismo ancestral de las familias tribunalicias, llama al aplauso tratándose de un gobierno burgués. Sin embargo, comprensiblemente o no, la embestida o el señalamiento contra los varones de la justicia no parece mover el amperímetro del registro o la adhesión masivos, sin que esto signifique que cada medida, cada gesto, cada alocución deban ser calculados en función de su popularidad. Quedaría más cerca saber y estimular en torno de cómo se avanzará contra los oligopolios formadores de precios, que es decir contra la inflación y que es decir mucho. Da la impresión de que al oficialismo le falta contar o relatar, entre bastante y mucho mejor, planes de largo aliento, los que hay, los que pueda haber, los que haga falta crear. Según sus propios antecedentes, lo peor que podría hacer el kirchnerismo es dejar de ser y parecerse a sí mismo. Lo cual, entre otros puntos distintivos, siempre conllevó fugar para adelante cuando las coyunturas apremiaron o dieron indicios de poder apretar. Dicho de otro modo, no perder la costumbre de continuar reinventándose, pero más con lo que falta que exclusivamente con lo hecho. Cabe poner en duda que el ensimismamiento de la campaña gubernamental en torno de la década ganada, destinando poco o ningún esfuerzo a la puntualización de cómo se sigue, haya sido el único elemento generador del triunfante y magro resultado oficialista. Traducido es, sigue siendo fuerza nacional, pero perdieron en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias. Pero puede tenerse la certeza de que jugó un rol importantísimo. Un consultor cercano a la Casa Rosada recordaba en estos días la obviedad, o no, de que las conquistas políticas y sociales, cuando son percibidas como asentadas y por más notorias que fueren, se integran al paisaje cotidiano de las gentes. Gentes que reclaman más y más, o que sancionan cuanto más tienen o más recuperaron. No es una característica de los sectores del privilegio, abarca todas las clases. Resulta inevitable, de acuerdo con toda experiencia histórica y aun cuando se provenga de un infierno relativamente cercano, que los grandes logros pasan a ser tomados con la llaneza de que se abre la canilla y sale agua. Hay frente a eso dos probabilidades básicas. Una es enojarse contra los olvidadizos, en tanto capaces de no registrar o de que naturalicen todo lo que se avanzó y avanzaron. apenas se fuerza un poco la cabeza hacia los costados, ni siquiera para atrás, surgen de inmediato las imágenes de un país en quiebra, incendiado, con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, dirigentes políticos sin respuestas de índole alguna, colas en las embajadas para escaparse. Brota exasperarse contra esa gente que protagonizó lo que se dio en llamar, con cierta justeza, voto castigo. Gente de las clases populares, pero muy sobre todo, gentes de las capas medias que hace un rato estaban golpeando las puertas de los bancos para que les devolvieran sus ahorros, que gritaban que entre piquete y cacerola la lucha era una sola, y que ahora problematizan no contar con dólares suficientes para hacer turismo en el exterior cuando hace el rato ese pensaban a España o símiles como movida exclusiva para tomarse el buque de este país que no daba para más. Gente que hoy reclama o se asume perjudicada porque le sacan del sueldo unos pesos del impuesto a las ganancias, cuando lo único que les quedaba era rogar por un trabajo en lo que fuese. Sigue la columna de Aliberti, lo menciona Azayat, y voy para el cierre. La derecha construyó un tanque mediático, un operador político que obra de gran deschavador, idóneo para hacer creer que la política podría ser el paraíso mientras no se robe, e inventó una figura que es su construcción coyunturalmente más sólida de mucho tiempo a esta parte, ya descartados Macri y, se supone, cualquier alternativa por fuera del espacio pan-peronista. Todo susceptible de ratificación, porque ni unos lugares periodísticos, ni un intendente, por más que dispongan de cuanto fierro mediático se quiera, son piloto automático. Sergio Massa es, estrictamente, el pasado al que se afirma que no debe volverse. Se planta y lo plantan como la superación del kirchnerismo, desde un lugar peronista que es el único visualizable como factor de gobernabilidad. A nadie se le ocurre, es de presumir, que la factible o verosímil entente de Wiener, Cobos, Carrió, los radicales e inclusive el PRO sea atrayente como opción ejecutiva nacional. Eso es gorilismo que se tira una cana al aire en elecciones de medio término. No es aspiración ni edificación de poder, siempre suponiendo, aun cuando el peronismo llegara dividido en 2015, que no podría haber una rechoncha e intención social de suicidarse tras la experiencia de la Alianza y de otras alternativas por el estilo. Lo que parece haberse abierto el domingo, en la ancha avenida peronista y más hacia la elección presidencial que de cara al próximo octubre, es una interna de facto que por ahora tiene a Daniel Scioli y Sergio Massa, el segundo muy lejos todavía, como protagonistas principales. El del kirchnerismo no se conoce, pero antes que eso, debe preguntarse si a Cristina, como su gran electora, hay que meterla ahí, en la interna peronista de hecho, de aparato, de lealtades y traiciones, de acomodaticios, o en una concepción definitivamente instalable como alternativa hacia la izquierda superadora. Sonaría esto último. Sin embargo, por eso mismo y aun cuando aguarden opciones de derecha, al oficialismo le valdría la pena que intente reinventarse mejor, en el sentido de no creer que se trata de seguir como si el domingo no hubiera pasado nada. Ampliar la imagen de conducción política, comunicar de otra manera, afrontar temas como inflación, corrupción e inseguridad, sin que deba ser bajo la lógica cualenque con que lo suscita la oposición. Los votos que se fueron por gorilas nunca estuvieron ni estarán. Pero alguna, mucha o estimable parte de los que se escaparon por disgusto, por aburrimiento, por una bronca que no les gustaría tener contra el gobierno que les dio mucho, tal vez sea recuperable. En octubre será muy difícil. A mediano y largo plazo habrá que ver. La ecuación 2009-2011 lo atestigua. Aliberti, esto lo escribió el día sábado, es interesante para el debate. porque lo que expresa en gran medida es que reinventarse el kirchnerismo, perdón, no es entrar en el lodazal del peronismo, sino caminar hacia la izquierda. Esta es la idea de Eduardo Liberti, que generó no solamente debate, sino cruces interesantes de discusión ideológica, más que los postulados mediáticos de aquellos que hacen todo el día un show permanente para que nosotros tratemos de entretenernos, mientras el poder se construye en otro lado. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina en la producción general, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante, gracias por estar ahí. Mañana estamos una vez más con ustedes aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.